88.5 FM. Pues muy bien, estamos otro miércoles más, día 1 de agosto, 7 de la tarde, en Waves reunidos, como dice Guacha. Hace calor, pero se está guay. Y bueno, estamos bastante guays aquí hoy todos reunidos. Guacha, Orphan Kid, Dan Juan. Y hoy tenemos un entrevistado, un invitado muy especial. Tenemos a Javier, Chef Curry, DJ, viene desde Ceuta, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy de puta madre, tío. Estoy como si estuviera en casa, Guille. De puta madre. Normalmente no hacemos esto, no solemos presentar al invitado al principio, pero queremos que hoy estés con nosotros en todo el programa, dando tu opinión. Luego al final te haremos la entrevista. Perfecto. Pero tú, cualquier cosa que escuches o que veas, si quieres dar tu opinión, guay, perfecto, eres libre de hacerla. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Carajo. ¿Tenéis calor? Hombre, bastante. Se está guay. Ahí está. Está haciendo demasiado calor estos días. Bueno, como siempre nos pasa lo mismo, y yo quiero darle brío y quiero darle caña al programa hoy, quiero darle un poquito de gasolina. Vámonos directamente con las partes de cada uno y vámonos a ir con las secciones de los componentes del programa, como siempre. Nos vamos a ir con Orphan Kid, el primero, y cómo no, nos va a hacer un digging de su amado país, de su UK. UK. Tío, es que me mola mucho la escena que se está recreando ahora mismo en UK, tío. Yo lo dije. Para mí, incluso más que en Estados Unidos, me gusta más lo que se está haciendo allí. Yo digo, para mi gusto. Ya sabéis que lo dije, que deberían de darnos pasta a la peña de UK, nos tendría que subvencionar o algo. Por porque le estamos, dando, ¿no? Le estamos dando una promoción. Pero no es publicidad, tío, es digging de la actualidad en lugar del pasado. Sí, ya tú sabes, pero que un par de microfonillos y unos euros nos tendrían que mandar, está claro. Orphan Kid, dale caña. Waves, 88.5 FM. Pues hoy traigo a Yogo Cop Records. Ajá. Otro colectivo de hip hop de allí de UK, de la ciudad de Brighton, a una hora de Londres, al sureste de UK. Ajá. Vale, geolocalizado. Sí, siempre meto geografía, no sé cómo lo hago, siempre meto geografía en mi sección. Y nada, mi sección va a ser hoy muy, muy chilling, ¿sabes? Porque este grupo, bueno, este colectivo le da mucho al lo-fi rap. Lo-fi. Con base de lo-fi. ¿Qué es el lo-fi? Para la peña que está escuchando. Lo-fi son... ¿Qué definición lo-fi de lo-fi nos puedes hacer? Se traduce como baja definición. Ajá. Un sonido muy característico, ¿sabes? De low fidelity, baja definición. Sí. Sonido que se escucha el pelillo del vinilo, más sucio, y que se está estilando mucho ahora. Él sabrá de lo que hablo, seguramente. Es increíble, ¿no? A mí me encanta, tío. Algunos temillas de Luffy, la verdad es que no es el estilo que más me gusta, pero de vez en cuando hay alguno que otro que suena increíble. Sobre todo me gusta mucho con lo que hace DJ Shadow. Está haciendo últimamente unos temazos de Luffy increíbles, tío. Es como muy... Te meten una atmósfera diferente, sí, ¿verdad? Tío. Como muy relajante, muy... A mí me flipa, tío. Me flipa. Claro. Entonces nos vas a hablar de artistas que hacen algo de lo-fi por allí, ¿no? Sí, Yogo Cop Records, como ya he dicho, son de Brighton. Tiene 13 componentes, ni más ni menos. 13 componentes igual, de los cuales... igual que en España, igual de... Tío, no, es igual que, de grande. Es que eso aquí no lo veo, tío. No, ya, por eso era una ironía. Sí, sí, ya. Lo pillo, pero yo también lo iba a decir. Que eso de los colectivos de hip hop, yo no sé qué pasa aquí, que no se estila o... No se estila, no se lleva o tanto. O lo desconocen. Pero bueno, da mucho juego, tío, porque... este colectivo pues tiene tanto DJs como MCs, como beatmakers... Y toda su estética en los videoclips pues relacionan todos los elementos del hip hop, ¿no? Y ¿sí? Como ya he dicho, meten la característica esta de rapear sobre lo-fi. ¿Solo hacen lo-fi? ¿Siempre es lo-fi? No, siempre no. Ah, vale. Pero mucho de su material está sobre lo-fi. Vale, pero cambian, tienen movidas más boom-bap, más duras, más... También, o sea, que tocan un poco claro. De todo, pero también tocan el lo-fi. Un 70-30, vaya, por así decirlo. Ahí está, claro. Vale. Y bueno, los componentes, pues por ir diciendo algunos nombres, serían Ben Addict, SMC, Illiterate, MC y Beatmaker, Nufet, MC, Mr. Split, que voy a hablar hoy de él también. Ajá. Que es productor, beatmaker, vaya, Woundrop, Ofer, Verve, Tom June, Hank Hiller, Chemistry, Harps and KLB, joder, Bob Ivory y Cloud9. Pero es rollo. ¿Es rollo Wu-Tang? O sea. No son. A ver, bueno. Quiero decir, es una banda y en un tema sale en 3, luego en otro Q5, luego en otro 2. O en los temas salen todos, siempre participan todos. Todos son del mismo colectivo, de la misma. Es como un colectivo y van. Vale. Y uh-huh. Entre ellos hacen temas a veces en colaboración, pero hasta donde yo he visto no se han reunido todos ahí en plan masivo. Vale, de acuerdo. Y bueno, el primero de los que voy a hablar es de Nufze. El tema se llama Dribbelicious. O sea, drips. Yo traduzco traducción mucho. WhatsApp, no, por favor. Ya me encargo yo de delicioso, eso. Delicioso, pero con un jueguito de palabras que. Claro, es que yo me paro mucho a traducir las letras de los artistas que me molan. Uh-huh. Y drips no existe como palabra en el diccionario, sino uh-huh. que es, digamos, un palabro de urbano, ¿no? Vamos, se buscaría en el Urban Dictionary. Jerga, ¿no? Exactamente. Lo que he encontrado es de drips. Literalmente ponía alguien que come comida rápida todos los días y no tiene otra vida que estar sentado enfrente del ordenador. Ajá. O sea, hace como. Se refiere como a un estilo de vida. Ajá. Entonces. Deliciosa. Delicious sería como. Un estilo de vida delicioso. Sanísimo el estilo de vida. Ahí está, es como muy, muy de encerrado, muy, muy de crear y de cuidarse poco, pero por estar enfocado en lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido. Alguno de aquí lo hemos vivido en algún momento. Más de uno, más de todos. Ok, así pues dale duro, ¿no? Nufze, Dribbelicious. Póntelo, ¿no, Dani? Vamos a darle. Suck a game of hide and seek, and they be counting for long. I bounce out and be gone before they bother to check. Probably off catching villains for my ex. Bless, I'll be wrecked, mucking sex while you're flirting in your text. But that stress I don't need now. So give me a speak loud weekend on the beach with my dreams crowned. And if you don't know what I mean, get your beak out. Huh? Quite frankly, I'm quite frank and speak out. I'm getting bored of sugarcoated little morphin' motherfuckers. Can't tell me straight, less than walk and find the others. Treat me as fuck, type to be in a cup and chuck it over any suck that wanna end. So I try and suss, but you're wasting the time. Ain't many sides to eyes, so your eyes can't see. Ooh, be fool, be clever, be cool, me never. I just spit lyrics and fidget up in the green cellar. Deep redder, never really claimed that. Just a wave chap named Zach, that's a spray fat. Skills in your face till you really have to rate that. Hey chap, when it's so blatant, then these weird bitches all up in my ear on the gear. Bitches here, sniff this and that, and I move on, silly cat. Oh my, actually bring it back, that's a back off. Apologies for the sour face, just backdrop. Mad lost, trying to figure out what to land on. Foot slip, whoop shit, now I'm bad wrong. But fuck a sad song, I'm in it for the hand jobs. Hang on, just another giggle with the fan on. It's that heat, might get freaky. Might make a chick switch and think it's a bit cheesy. Huh, believe me, not said a rainy pin. Stuck with a beanie, now I'm up with my team and it's popping. YGC team plotting. Find me highly lean, being rotten, keen often, but I slip down, bell slips up like let's hit this town, man, a sniss pal, I'm gonna grab a lift now. They tell me sit down, I fidget and wild out, cause fun's what I'm about, you front and fuck around, you dumb, I love to shout, we dumb and spit loud, this sound means a lot to me, wanna bounce a crowd now and do it properly, but honestly, I'm a wave cadet, baiting about the days ahead, stay pacing and explore the depths, plenty more to fetch, I get restless and forget, but take a breath and remember everything but the sesh that's wreck up. See me in a week with my head up, chin to the stars like yes bruv, have I said enough yet? Doubt that, not said, loud mouth fuckhead, running round town till I'm upset. Choose a subject, I can't pick one, so right now I'm spitting for bliss fun, giggles and shit son, fidgety spliff buns, late night ciphers on them tip me more sniff mate, giving in true but fuck it, I dig breaks, get it, I piss take, fuck it man, I'm done with this bit, safe. Yeah, pues eso ha sido Dribbelicious de Nufze. Un toque tranquilito, chilling. Sí, esta peña es un sonido bastante. Forma, no es lo que yo suelo poner, más boom bap. Yo no lo veo. una cuestión para echar ahí a andar. A ver. Tú eso lo ves, eso no es lo-fi para mí. No, ese tema no ha sido lo-fi en concreto. Vale. Lo veo chill, lo veo tranquilito, pero digo, hostia, esto no es el lo-fi que... ¿Vale? Sí, muy acostumbrados. Claro. Es que como ya tenemos aquí los debates cada programa de que uno pone no, sí. Esto es trap, no, esto no es trap, tío. Ha sonado como un lo-fi más moderno, por así decirlo, porque sí, le falta la esencia del viejo. Claro, yo no lo metería el lo-fi, yo lo metería pues no, en un tema. Ya he dicho que hacen más cosas que lo-fi. Es sí, como sí, lo-fi, pero a 32 bits en vez de a 16 o a 8, como lo suelen meter, ¿no? Es como bueno, guacha, te estás metiendo en terreno pantanoso. Te estás metiendo en terreno. Sí, sí, ¿cómo sí, que, sí. ¿Cómo que 32 o 16 bits? ¿Dónde ves tú la diferencia en eso? La PlayStation. ¿Eres una máquina? Cuando estás poniéndole en la calle MPC, en la máquina, es cuando puedes meterle ahí la definición. Y cuando llega lo-fi suele ser entre 16 o 8 bits, hay cosas así, y salen los sonidos más rasgados. Sí, bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo pero creo yo te pongo un tema en 16 bits y otro en 32, y yo te digo que no lo notas. Ni tú ni nadie, ni DJ Premiere. Bueno, a lo mejor Premiere sí, ¿eh? es un fibor. A lo mejor sí. Yo el lo-fi, sobre todo cuando yo denomino algo lo-fi, es cuando tiene ese sonido de vinilo pasado. Eso en el tercer tema que voy a poner lo vais a notar. Exactamente. Independientemente de que tenga sonido de pelillo de vinilo, pollo frito o no, el lo-fi se identifica cuando la ecualización del tema es casi de teléfono y cuando el vinilo está como si tuviese 60 años y cambiasen los RPM. El típico... Claro, tío, sí. Bajan en definitiva. Eso es lo-fi. Para mí, ¿eh? Que a lo mejor viene ahora uno y dice, pues yo he escuchado un tema de David Bisbal y para mí eso es lo-fi, tío. No, tío. El mundo es libre. El mundo es abierto. Las cosas son lo que son muchas veces. Sí. Bueno, Orphan Kid. Siguiente tema. El tema rapea MC Verth. V-E-R-P-Z. Cojones. El productor es Mr. Spliff y el tema se llama Sketches. Más peña de Yogo Cop Records. Sketches. Lo ponemos ya, ¿no, Danwan? Vamos a darle. Off towards the dark, surrounded by a sea of people engaged in a moment's trance. me ha molado, me ha molado este rollo, tío. Está vale, muy guapo. Esto, sí, lo consideraría lo-fi. Tampoco, yo no. Yo sí, tío. O sea, pues yo sí, este sí. Yo también. Se aprecia más la suciedad del pelillo del vinilo. El sonido se ve más característico del lo-fi, pero en este yo también diría que. A mí este más que el otro. La vibra del lo-fi. A mí me suena más lo-fi la base. Como que la voz está en una buena calidad y se superpone encima de la base, así como. Tiene un poquito menos de calidad la base que la voz. Yo lo he escuchado de puta madre, de calidad sonora. Sí, sonido. O sea, yo no lo metería en lo-fi ni de coña. Bueno, ¿qué? Y a la instrumental que me decís de este productor, Mr. Split. Guapísima. Crema, bomba. Está muy crema. Muy suave. Puta bomba. Pues, puta madre, me alegro que os guste. Es que el Javi siempre trae cosas buenas. Es que el Javi trae manteca. Sí, sí, es sí, que sí. Deberíamos de cambiarle el nombre a la sección. Que no fuese Diggy ni Orphan Key, que fuese manteca. La sección de la manteca, tío. Sí, sí, sí. De hecho, yo voy a. Es que a partir de ahora voy a meterla ahí, tío. A Guacha le pongo manteca. El Knowledge. Knowledge, el divino, el grande, el traductor, el. Hostia, pues poderoso. Indagando ahora con lo de la manteca me ha venido. No tiene nada que ver, pero bueno. Poco. Lee Scott, ¿sí? Que no he llegado a hablar de él todavía en este programa. Pero sí, sí hemos hablado de él. Sí hemos hablado de él, sí, pero no he llegado a poner nada suyo, ¿verdad? Creo posible, que no. Pues, bueno, Lee Scott sacó un disco que se llamaba Butterfly, pero no Butterfly de mariposa, sino de mantequilla voladora. Qué guapo, Guillo. La manteca voladora. Claro, y estuve leyendo sobre por qué metió ese concepto de mantequilla voladora, Butterfly. Sí. Y era en plan porque la mantequilla es, digamos, el lácteo más pesado que existe. Entonces, ajá, como la cremosidad más extrema. Sí, guay, quiso meterle guapo, ese tío. Rollo, ese juego de palabras. Puede ser análogo a manteca aquí en España. Aquí cuando dices, eso es manteca, eso es manteca buena. Claro. Pues. A partir de ahora el Butterfly, Guille. Butterfly. La sección Butterfly. La sección manteca, a.k.a. Butterfly. Ok, bueno, pues Butterfly, ¿qué más tienes? Pues ahora traigo a Illiterate, que es un productor y MC también. En este caso lo vamos a ver rapear junto a Benedict, otro MC de Yogo Cop Records. Ajá. La producción también es de Mr. Split y el tema se llama Chasing. Chasing. Chasing. Another normal day. War, loveness, killing, train wreck, tanks boost. No wonder I'm doing so good. People have to forget. If they were happy, I guarantee you, Lou, I'd have to close up shop. It's about time you got to know your customers, Al. Happiness has nothing to do with it. A lush can always find a reason if he's thirsty. Listen. Yeah, it's the story of a new tale told from the side of an ocean. Drive to the fire, drive vibes and emotion. Coasting for dough from poster shows, floating, devoting. Flows from what I first found, hope in the loading. Silence while subscribing to fight face. A light like the violent guys advise and they take haste. Sloping, breaking a chase to showboating. Boasting to blokes while I'm baits with my bros bring. All I really want in a room to keep my folks in. Fridge full of beers and a loft to grow some dope sins. Nothing. I'll be out busted on the bus rings, puffing on the task, doing cuts on the dust, been dusting. Need to keep it moving, alright, mate. What you're doing now is defining your own fate. You'll die right if you take time on a nice plate. Find life if you find rhymes with the right place. So keep it moving, man. We gotta find a way to make a change. Little space, ain't no time to waste. So when you're wide awake, trying to fall asleep, I'll be hibernating, hiding inside your silent dreams. Like, so keep it moving, man. We gotta break free to live and chase dreams, even though it may seem distant. Distant. Listen to your instinct, begin with your heart and the rest will start. You see, we try find solace in the pockets of oblivion. You're feeling insignificant, well me too. Drinking to suppress stress on weekends, but deep down you know the next day you're gonna feel the same. Get wet or feel the rain, it's what they say to me. Acting like you're scared to breathe when every opportunity presented is a vacant dream. And I can see the passion in your wingspan, eyes wide, trying to hide the fact that we don't sleep. So it's back to making tea, racking beats for a sense of freedom. Pencil leaking onto sheets like it's meant to be. Fuck, I never meant to seem like I never gave a shit. Honestly, I came in peace with laser beams to make it fit. And you wonder why I'm crazy shit. Head spinning made to think back to them days when we were younger. And through the thunder, I hear it when the rain pours. Same force circulate my brain. Eso ha sido Benedict con Illiterate, Chasing. Esta peña controla, ¿eh? controla bastante, tío. Controla. Siempre traes manteca, tío. Lo siento que sea repetitivo. Pero me mola mogollón, tío. Me mola mogollón. Yo espero que los que estén escuchando estén moviendo la cabeza porque lo merece, tío. ¿Entiendes por qué me muevo tanto con Rap de UK? Es que veo mucha variedad allí, tío. Sí. Y mucha distinción dentro del panorama. De hecho, si yo tuviese que elegir de las cosas que estoy escuchando últimamente, lo que más se asemeja a lo que a mí me gusta es... no es lo que más, porque en Estados Unidos hay peña que hace cosas que me flipan, en Alemania hace peña, hay peña que hace cosas que me flipan, en Francia, incluso en España. Pero quizá de los sitios donde más compensación hay, uno de ellos puede ser UK, ¿eh? Sí, porque sí. En Estados Unidos hay peña que hace cosas que me mola, pero Estados Unidos es muy grande y, claro. y la proporción es pequeña, ¿eh? Si te digo la verdad. Hay mucha más diversidad. Me cuesta ya encontrar a gente de Estados Unidos que haga cosas que me flipen. Incluso clásicos que hemos hablado muchas veces de ellos, que nos flipaban de hace años, ahora sacan movida y es como, hostia, tío, ha perdido el fuelle. No me mola, ¿sabes? Sí, a mí de Estados Unidos hay muchísimos artistas que me molan, tío. Lo que pasa es que últimamente veo más atractivo en lo que encuentro por UK. Es como UK. Que tienen esa esencia, esa, sí, eso que hay. Es como lo de como con Joey Badass, que lo hablamos el otro día también, que salió de repente y tenía una chispa, tenía un sabor, una cosa que era como ¡buah! Y de repente pegó el pelotazo y es como que cambió el chip de repente y no sé vosotros, pero yo... Fue como que, como cuando te mola una pava de pequeño y de repente pasa un tiempo y dices, pero ¿cómo me molaba esa tía? Yo no me he fijado, pero yo no sé si sigue teniendo igual de tantos millones de visitas. No te hablo ya de rango a nivel visitas, views y target que tiene en internet. Te hablo a nivel subjetivo de gusto. De que yo lo escuchaba y decía, distinto, Dios, qué va, coño, con digamos, Chris Conscious. El hype a día de hoy se mueve así. El hype sigue igual. Incluso yo creo que hasta mayor. Pero yo decía Chuck D, don't believe the hype. No creáis en el hype. Eso es lo de menos. No, eso yo tampoco creo. Es el sitio. No lo digo por el hype en sí, digo lo que... Es una manera de hablar, guacha. En plan, las views, o sea, el hype, sí, el éxito final, que tiene una persona, quiera mismo, o no, pero... o se concibe. Por visitas, si hablamos por eso, sigue igual o a más. Pero es lo que hablábamos el otro día. Si hablamos de visitas de artistas españoles, tú te coges a Quisqueo, que tiene unas visitas de la hostia. Claro. Pero si te pones a ver quién la tiene más grande, es lo que yo digo siempre: te coges a David Bisbal y se folla a todos. Hablando de claro, visitas, claro, ¿no? Claro. Pero ¿a quién le gusta David Bisbal? Pues es lo mismo. De visitas va sobradísimo, va mejor que antes, pero yo ya escucho a Yehu Ibada y no me la pone dura, no me mola, tío. No. Ah, vale, que tú dices que lo que estás sacando ahora no. Exactamente. Sí, que ha cambiado, que ha cambiado. A eso me refiero. Yo te había entendido que había bajado la espuma o algo. Ha bajado la espuma para mí, subjetivamente, sí, de gusto. Yo antes sacaba un tema nuevo y me metía en el YouTube y lo quemaba. Y decía, Dios, y lo disfrutaba que flipa. Ahora saca un tema nuevo y ya es que directamente ni lo escucho porque digo, va a ser un mojón. Y efectivamente lo pongo y digo, hostia, es un mojón, pero es subjetivo, como siempre. Lo mismo a la guacha dice, pues a mí me gusta más ahora que antes, tío. Sabes que ya depende para cada uno, pues, distinto. De cada uno. Orphan Kid, bueno, tío, ¿te pones un temita más o qué? Sí, el siguiente del que voy a hablar es Jan Buster. Este lo conoceréis. A Jan Buster ya lo hemos pinchado aquí en programas anteriores. Sí. ¿Alguna canción ha sonado por aquí? Sí, bueno, lo puse en un tema que colaboraba con Dabla en su grupo Dead Players. ¿Cierto? Sí. En el que traigo hoy colabora con Flip Trix, uno de los componentes de The Four Owls. Me flipa el Flip Trix, tío, está muy guapo, tío. Es que tiene un... Y este pavo lleva una trayectoria súper, súper larga, tío, como MC. Ha estado en colectivos como Underground Alliance, que ha estado haciendo... En esa crew ha estado con Foreign Vigas. ¿Sí? ¿Sabéis quiénes son? Foreign Vigas. Sí, claro. Por cierto, casi de Foreign Vigas, tío. Se han perdido. Le perdí un poco la pista a ese grupo. Está, tío, un poquito de vacaciones, ¿no? Sí, parece que sí. Pero un poquito, pero bueno, un poquito largo. Un poquito, bastante. Jan Buster está dentro de High Focus Records. Jan Buster es de High Focus. Y bueno, el tema que traigo se llama Larvae, o sea, Lerv, a lo mejor, guacha la pronunciación. Traducción, guacha, por favor. Es un tema que me flipa. La producción es de Illinform, otro productor de High Focus bastante bueno. Ajá. El tema es algo antiguo, es del 2012, pero me sigue flipando, ¿sabes? Podía haber traído algo más actual de él, pero he querido poner este tema. Bueno. Así que póntelo, Dani, que se me acaba el tiempo. El digging es así, tío. Vamos a darle. El digging es así, dale, Dan Juan. To the speaker from my mind, ground control to the beacon in the sky, my hallucinogenesis repeating on the sly, rebirth rehearsed by every creature that can fly, lord of the launch pad, fodder for the heavens beak, solitary amoeba in search of a set of teeth, Jekyll seeks Hyde, Hyde seeks feral beasts, for long country walks, mass murder and precious sleep, I doubt we'll ever meet, but if we ever do, I beg you by the kid of Beveridge, or better yet a few, my evolutionary moves crave a little present, a man evolves quicker in the grip of unemployment, fetch the ointment, peruse a few feces, this little bug I had once find, I'll take it, skip a few stages and suffer at the final, boss fly across the egg fields, turn to a giant moth, we cleanse your mind like a panic of detox, the calcifying in the pot of the mind that we've lost, or gone missing, the spirits drifting on these drops, concocted by the forces above that will always keep watch, or put you in a box depending what you're speaking on, amoeba to people, we're all dependent on the evolutionary means which we be feeding on, the golden mean, gotta bring the balance cause extremes are wrong, you see the world is where we belong, unlike the FEMA council, evil get the people trapped, we're all as deep as each other, we all came from the great void, mother lover, and that's something that's real, and that the transcendental man made of metal and skin, so when he passes body parts are left next to the bin, the lesson begins with the answers that are held in the future, changing up everything. Yeah, great legged primates, brain swelling sideways, she was up on Bieber Mountain, sobbing out an ice age, love, get yourselves up, prepping for the meltdown, switching every 12 months. Te voy a bautizar como el manteca, tío. Sí, sí, sí. Eres el puto manteca, butterfly. Ha sido un placer tenerte otra semana y como siempre, tío. Nos ver- un poquito. Dan Juan, aplausos, bocinas. Big para. Up, para Orphan King. Ahí, claro que sí, coño. Orphan King, un placer, tío. Nos vemos la semana que viene. Igualmente, y ahora. Hermano. Y ahora. Prepárense porque nos vamos con el grande, nos vamos con el traductor, con el inigualable, con el knowledge, con el todopoderoso What's a Cap Waves 88.5 FM Bueno, Guacha, ¿qué tal? Hey, ¿cómo estamos? Hey. Aplausos para Guacha, aplausos para Guacha. No me hacen falta, pero soltadlo si queréis ahí en un jingle automatizado. Sí. Una bocina también, joder. Bueno, Guacha, tengo entendido que hoy nos vas a hablar de un poquito de todo, ¿no? Nos sí, traes... voy a hacer un popurrí de Nueva York, de Tokio, de España también, si nos da tiempo. Y os voy a traer principalmente un poco de rompecuelleos, ¿sabes? Os voy a traer de primera un tema que sabéis que os digo del tema. No me preguntéis por qué. ¿Por qué? Don't ask me why se llama el tema. Papache, ponmelo Dan Juan, por favor. Vamos ahí. Vamos rápido hoy con tu sección, Don't ask me why, te así se llama el tema. How Pacha, nos has dicho el nombre del título del tema, pero no nos has hablado del artista, del año. Sí, el artista no ha hablado de él, nada más introducirlo por un pequeño juego de palabras. Como se llama Don't Ask Me Why, os he dicho, no me preguntéis por qué, pero ahora os digo por qué. Papache, todo en la cabeza de Guachanca. Papache es un tío que le metía el rap de Nueva York desde el 96. No sé si empezó ahí su trayectoria, pero esto es un LP desclasificado, del cual he encontrado gracias a Il Records. Ajá. Un tipo que se encarga de digitalizar cosas de vinilo y demás, subirlas a las plataformas principales como son YouTube, SoundCloud, etc. Sí, sí. Podéis... Es como el Robin Hood de YouTube, ¿no? Sí, otro OG Don DJ. Sí, sí, sí. ¿El disco va en esa línea? ¿El disco de este de Papache lleva ese rollo? Porque no lo conocía y me ha molado mucho. Lleva ese rollo, es muy underground. Por eso estoy trayendo últimamente discos que se desclasificaron totalmente. No se les dio la misma repercusión que debieran, quizás, y son muy underground. De hecho, tengo uno que va a llegar luego, de Pressure, ¿sí?, que se llama New York War Stories, Strictly Underground. Estrictamente underground, pero ese va a llegar en tercera posición. De primera os voy a introducir a este LP con un tema de Pressure que se llama Retribution, Retribución parte 1. Ajá. No love for the fake. No hay amor para el falso. Pues nada. Stay the skies, a lot of the top and analyze you wise guys. Even buy your album to hear the nice lies. On your words is real. Kill niggas that deprive the wise. Your life lies in my hands. But now I hold the power plate. Now leave your ass. Me and the man, they got a stick in your glands. The cast while I do out the entire woodsland. Woodsman, hold it down. Get your ghost lit. Get your neck shot like coke bricks. Opponents know my slogan. I don't associate you. You're not G.O.D. or crew. My tight air life. Roll with us too. But who are you? Give your bitch an autograph and ask about it, dude. See you in the woods. You both getting jigs for jewels and loot. Nice leather. Car, which one you like better? That'll look ill on your pressure. You done passing Beretta, let's measure. How far these hollows gonna travel to hit you and dead you? Since day one, I stepped on the rap scene. Who that kid, Coley, old Willie shit. Bitch, nip dick shit. Kid that ripped it, kid that threw the clipping. Stuck you, spit in your face and said fuck you. Caddy trunked you, the alley dumped you. What you want, crew or solo? I wrote for Dolo, with John's on the polo. Fuck you on your own strip. Leave me warning from the father born eyes. See Islam alive. Who after us? They got no love for the fake. What you gotta say? You get smacked in your face. Don't be regulate everything. Bastante duro, tío, bastante duro. Batería rompecuellos. Por eso se llama Pressure, presión. Ajá. Le mete una compresión muy buena. Todos los temas con títulos que tienen que ver, ¿no? Con lo que te va soltando. Son todo conexiones por aquí, por allí. Y también está conectado este LP con otro tema que voy a soltar, porque me ha parecido un LP súper rompecuello. Y qué menos que estamos aquí para que os demos un poquito de groove, de salsa. Os lo voy a poner directamente, del que os he hablado antes, que se llama New York War Stories Strictly Underground. Historias de guerra de Nueva York, estrictamente underground. Pónmelo. Tiene pinta, favor, de ser un tema duro, no sé. Estrictamente. Got a call from the guard, what's the haps? Told me meet him on Flatbush with the gap. To cast up the app, try to clap him in his man as he dipped in the cab. Burst the J30, reach the bush 830. Wait for me, I got the nickel plate on me. In a hurry, reach Parkside and scoot them. Arafat in a passenger, ready to shoot them. Burn the tires, told me dip on Empire. The fold we sold, stale coke, came inside the spot. Trying to rock, there they go up the block. The guard caught the 12 shots, Scully over his locks. The cats paranoid, constantly looking back. Arafat pulled down the 10, busting off my gap. On retaliation, when you fuck with the nation, them niggas started licking, ricocheting off the rim place. The guard laid him as I played the getaway man. And everyday thing, when you mess with the fan, ain't even stress them crabs. Back to woodsland, making cash. Stupid ass niggas. Drop down A. age 958, lit a stove up, party shake. A 90 act pulled up beside me. They couldn't see through the tint of my Raji. I caught my nine without them seeing. My heart started beating. Arafat was in the back sleeping. I tapped his leg, he shook his head. He tightened his vest, cocked his head. Less regularly, I'm fast. We both jumped out at the same time. I jumped in the sunroof. These niggas took my nine. Bueno, en la línea guacha lo veo también. El rollo, rompiendo el cuello un poquillo a los chavales que se vayan al PTS y los trenes. Guacha, veo que tienes hoy el cohete puesto. Veo que eso es muy bueno por el tiempo. Siempre estamos jodidos con el tiempo. Tengo muchas ganas de pero que antes de que, antes de que consigas, ¿cómo tengo yo la cabeza hoy, tío? Antes de que prosigas, tengo que hacer un KitKat y tengo que decir una cosa por aquí por la radio para que la gente lo sepa. Estamos ahora mismo en Instagram haciendo un live, un directo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada miércoles que hagamos el programa de 7 de la tarde a 8 de la tarde en 88.5 FM, Radio Almaina, haremos un directo cortito, a veces sí, otras veces no, pero haremos un directo para tener un feedback con la peña, con la gente. Entonces, podéis, de momento lo estamos haciendo en mi Instagram porque somos chiquititos, no y tenemos. La gente dirá, pero hoy es martes. No tenemos Instagram. La movida, podéis meteros en el Instagram. Podéis ver los directos que hagamos y cuando veáis que estamos haciendo un directo con el rollo del programa, pues cojones, escribid lo que queráis, tío. Noticias del mundo de hip hop, presentar cualquier tema que veáis nuevo que pueda molar. No nos paséis temas para hacer spam, que no podemos ponerlos. Pero si podéis ponernos algún tema nuevo que ha salido y tal, y en el siguiente programa lo podemos comentar o incluso en el mismo, está de puta madre. Queremos tener feedback con la gente y que haya ahí una retroalimentación, coño. Sin más. Lo siento, guacha, por cortarte. No continuamos pasa nada, contigo. Era crucial, de gran importancia aclararlo para que la gente le dé repercusión a nuestro programa y podamos expandir un poquito el conocimiento y todo lo que se puede aplicar. Claro y que ahora sí. Os voy a traer otra parte del charco. Nos vamos a Japón, a Tokio con DJ Cross. Hostia, Japón, hombre, tío. Hombre, algo de. ¡Aleluya! Un aplauso para guacha, por favor. Algo de Asia, ¿no? Ya, claro, claro. Ya tocaba, algo diferente, ¿no? Pacha, te has roto la lanza, has pasado, has cruzado una parte a otra del mundo por primera vez en Waves. Japón, tío, eso dice mucho de ti. Y DJ Cross, que es un tipo que yo tengo aquí una reflexión, como una. A mí me no flipa ese tío, es. Reflexión de él, que es como DJ Cross prefiere practicar un ejercicio de distanciamiento ideológico de los géneros en que usualmente se le agrupa, mientras mantiene una saludable apreciación de todas las formas y estilos de música. Es decir, que a lo mejor estamos pensando, esto es lo-fi, esto es trap, esto es rap, sí. Esto es ambiente, esto no es, esto es electro, esto es boogie down production, yo qué sé. Y él no lo determina, pero él, ¿no? Él no se determina, no se encasilla, tira más de. Es muy por el estilo de DJ Saul, como hablaba sí, antes de hecho, el Carry. ¿No? Tiene, o sea, una coproducción hace de con todo. Él. Sí, podemos que sí. Poner hoy un tema para que vayáis entrando en su movida, que es un tema con una neurosis muy aguda. Con tengo ganas de oírlo, tengo ganas de oírlo. Es una chica cantando, él se encarga de la producción musical como la base. Pues sin más dilación, Final Home con DJ Cross y Fit de Estero. Dale duro, yeah. Hermano. Wow. ¿Qué os ha parecido? Me ha molado mogollón, tío. Mira, estoy ahora mismo como un poquito bloqueado. Me he desbloqueado, ya me acuerdo. Hay un grupo que se llama Archive. Tiene Archive. Sí. Es un rollo trip hop. Y tiene un tema que se llama So Few Words. Y me ha recordado totalmente a eso, esto que acabas de poner. Y te recomiendo que lo escuches y ya me dices en el próximo programa. Pero hecho, vamos, este pediría, rollo me flipa. Te pediría que en el siguiente programa me lo trajese ese y el tema más lo-fi que te parezca. Y así de acuerdo. Hablamos un poco ya. Y así concretamos el tema de lo-fi. Ahí está. Es que claro, vosotros, no, los que estáis escuchando no lo sabéis, pero entre tema y tema, cuando pinchábamos los temas que ha traído Javi, teníamos un debate aquí de qué es lo-fi, qué no es lo-fi. Y yo decía, tío, para mí esto no es lo-fi, tío. Y otro, pues para mí sí, otro... Pues yo lo veo ahí a media, entonces hemos creado un debate de la hostia y unos decíamos que sí, otros que no. Bueno, realmente creo que yo era el único que decía que no. Lo curioso, sí, unos que sí y uno que no. Lo curioso es que agreguemos esto después de DJ Cross, que estaría avergonzándose lo que decimos, porque este tío sí que es verdad que no. Yo creo que usa para hacer la música más su hemisferio derecho del cerebro, que es donde tiene más la creatividad y el desarrollo artístico, que la izquierda le clasifica en un cajón. Que no otro, etiqueta, ¿no? Que no le gusta etiquetar. Totalmente. Bueno. El próximo programa me meto en lo que has dicho, voy a tomarte la palabra y voy a traer el tema y voy a traer pruebas de lo que para mí son lo-fi. Yeah. Sin más guacha, lo siento, no tenemos tiempo, tenemos que cortar. Nos vamos a ir, encantado de escucharte como siempre y nos vemos en el próximo programa. 38.5 FM. Y bueno, esta es mi parte preferida, coño, es que siempre lo digo, no me canso de decirlo. Tenemos a Javier, a Chef Curry. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí más a gusto que un arbusto, tío. ¿Estás agustico? ¿Estás bien? Ya ve, que yo me eso, falta. Eso es lo importante. No me falta de nada aquí, tío. ¿Chef Curry o DJ Chef Curry? No, Chef Curry. Chef Curry a seca. Hace poco era DJ Curry, pero al final me quedé con Chef Curry. Todo viene a raíz de que estuve en Amsterdam trabajando de cocinero y cada dos por tres traía instrumentales nuevas. Y el chef de allí, que le gustaba el rap, le gustaba la movida, de hecho era grafitero de allí, me dice un día, hey, Chef Curry, ¿qué beat me traes cocinado hoy? ¡Hostia! Y me quedé así, digo, hostia, qué guapo, Guillo, y me quedé con el Chef Curry, me gustó un montón. Es Guillo. Que tiene mucha salsa ese nombre. ¿Curry con Curry. Y latina o Curry con Y? Con Y, en verdad es Curry por mi apellido, carrilero, lo que pasa es que de chico... Para que la gente lo pueda buscar, por supuesto. Lo tuneé, le puse la K y la Y. Hostia, ¿te mueves mucho por las redes? ¿Tienes canal de YouTube? Sí, hace poco me hice el canal de YouTube. Tengo también el Instagram, el Facebook, la página del Facebook y el SoundCloud también. Coño, entonces te veo a tope, te mueves bien. Y en todas, en todas las redes te llamas así, Chef Curry. Sí, en todas. Tal cual, sin barras bajas ni... Nada, Chef Curry, tal vale, cual. Para que la gente vaya chequeándote y indagando un poquito. Ole, ole. Háblanos un poquito de ti, expláyate, tío. ¿Cómo empezaste? Una breve biografía. ¿De dónde eres? ¿Qué edad tienes? De acuerdo, pues mira, tengo 30 años, soy de Ceuta. Empecé con la música pues desde chiquitito porque mi padre era DJ también. ¿Ah, sí? Sí, mi padre también se le metía caña a la música, tenía sus platos y eso. Y de chico pues siempre he visto los vinilos, siempre he estado muy rodeado de discos, de platos y de todo. Y yo pues siempre me ha gustado. Y como tu casa, ¿no? La tiene llena de vinilos. Ya ves, tío, como en mi casa que la tengo petada. Y resulta que un día que yo de chiquitito también viendo el programa música así, salió DJ Neil en la sección de dance. Y ya fue cuando dije, hostia, que yo no, esto es mi programa. Nada más que veía los últimos 20 minutos, 30 minutos, que era cuando salía el tío poniendo los temas nuevos de techno, de dance y toda la historia. Y con 11 años... dio la casualidad de que se separaron mis padres y justo en esa época fue cuando mi padre me regaló su mesa de mezcla, solamente la mesa de mezcla. ¿Yo qué hacía? Pues yo solamente tenía dos cintas de cassette, tenía un Walkman Sony y otro al lado, que era de Marruecos, ¿sabes? ¿Verdad? Y con esas dos cintas, pues yo lo que hacía era las mezclitas de un tema con otro. A lo mejor ponía el DJ Culture con Celine Dion. ¡Hostia, DJ Culture! Sí, ¡por sí, favor, sí. DJ Culture! Es increíble, increíble. El mítico DJ. Yo empecé a bailar break escuchando DJ Culture, tío. Joder, sí, era, ese tío era un dios aquí en Andalucía, pues, tío. Pues tío, pues con ese tío y con temas de Celine Dion, del Chibi también. Joder, menuda mezcla guapa. Las mezclaba y como podía y le daba el play al pausa para intentar cuadrar los bombos y las cajas. Así es como lo hacía y tengo mi primera maqueta, la tengo grabada en cinta de cassette allí en Ceuta. Joder. Y a raíz de eso, pues bueno, pues empecé a meterle más caña a la música electrónica, con 14 años ya le metí más caña al rap y me aficioné a lo que es el scratch. Ajá. La verdad, y ya pues empecé de grupo con un chaval de Ronda, que era Leolo, conocido también como el Montaraz, Asier Carrasco se llama, se llamaba, o no sé, no sé. ¿Le has perdido la pista un poco? Le he perdido la pista, no sé si estará vivo o muerto, pero bueno. El tema es eso, que me pegué como 8 años con él de grupo, sacamos varios trabajos de rap. Uno de ellos gordo era Puño y Letra, otro fue El Tacto de los Ángeles, y el último que saqué con ellos era cuando nos llamábamos Napalm Drama y sacamos el disco entero que se llama Oxígeno. Hostia, Napalm, joder, me flipa. Me gusta este programa, tío, porque a veces viene peña. Hace tiempo vino un chaval de Cádiz que no conocía de nada, pero bueno, hablando de movidas salían cosas muy... joder, ¿cómo llamarlo? Salían cosas muy especiales, ¿no? Que acabas diciendo, tío, el mundo es un puto pañuelo. Y ahora que has dicho lo de Napalm Drama, yo he visto vuestro nombre por internet, tío. Sí, ¿no? Yo he visto algo, yo ya conocía eso de Napalm Drama. Hostia, pues nosotros teníamos un grupo quizá con... en la época de MySpace, o vete tú a saber, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, pero... MySpace. Y luego aparte, no, el disco lo sacamos en 2012 también, hace 6 años. Pegamos un boom muy gordo, pero por culpa del manager que teníamos, pues todo se fue al carajo. Y aparte por problemas ya personales entre los componentes del grupo, ¿no? Que la cosa empezó a irse de madre y yo vi el percal y dije, Guillo, yo, señores, yo me voy. ¿Tú ¿no? trabajabas siempre, siempre has trabajado como DJ en los grupos de música? Sí, la verdad es que ¿y sí. ¿Y beatmaker? Beatmaker, las cosas como son. Hacía algunas tonterías así hace cosas de 10, 12 años, pero ser en más, lo que es más serio a producir y eso, llevo haciéndolo desde el 2014, 2015. Y más serio, desde el 2016, que fue cuando me fui a Ámsterdam a vivir. Uh-huh. Y eso fue lo que me abrió la mente y lo que empecé a conocer gente de todos tipo, quiero decir, gente de todos países. Sí. Empecé a escuchar música de allí, música de aquí, lo que se estilaba aquí, lo que se estilaba allí. Mucha cultura, la verdad, me culturicé musicalmente allí, más de lo que me imaginaba que fuera a ser. Y estando allí, pues empecé a meterle caño a lo que era producción a saco. Tanto que en 2 años estando allí hice 150 temas entre dubstep, hard trance, instrumentales de rap, temas de trap, prácticamente de todo, de breakbeat también. ¿Tú tocas todos los palos entonces en el mundo todo, de la creación de la música? Todo lo que me gusta. Un estilo que me gusta lo intento hacer, porque no sé, me sale así. Digo, coño, a lo mejor escucho un tema que es estilo, como hemos estado hablando antes, de rap lo-fi. Pues sí. Voy a intentar hacer un instrumental, si me gusta. ¿Cuál es el estilo más loco? Sí. ¿Qué has producido tú en plan de que me digas? Pues una vez hice reggae country. ¿Cuál es lo más loco que has hecho tú en la vida? Hostia, qué guapo, qué la pregunta, me ha encantado, tío. Lo más loco que he hecho, pues, por ejemplo, el tema que tenemos tú y yo, Dani, sí. Que es una especie de trip hop con electro, con no sé qué, que salió en plan por la cara. Hicimos una mezcla muy extraña. Claro. Exactamente, sí, sí. Que estábamos ahí, que empezamos pom, pom, pom, y salió un temazo, en verdad. Pero es que fue una cosa muy loca, muy, muy extraña. Luego escuchas el tema y lo que hablaba el Watcha antes de DJ Crash, es que no sabes, poner el estilo, ¿sabes? Claro, no sabes suena algo completamente distinto. Dijimos que era trip hop. Luego, en verdad, dijimos que era más rap. Luego era electro porque le metimos un bajo muy electro. Y, pero, tío, son una cosa muy rara, pero curiosa, en realidad. Me lo tenía que haber traído, ¿qué? Para ponerlo, tío. Al final es como una mezcla de todo, ¿no? Y sí. No sabes qué coño... Claro, no sabes, no sabes qué coño es. Pues, eso mola, tío. Eso mola mogollón. Y entonces, aparte de esto, de todos los trabajos que has hecho, que has mencionado 4 trabajos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Lo más actual que tienes? ¿O estás trabajando, tramando algo nuevo? Antes me has comentado un poquillo que estás con Rob Renedy, que ya lo conocía yo de antes. Claro, con mi hermano Rob Renedy, tío, con Charlie, que estamos preparando un disquito entre los dos. Sí. Están todas las producciones hechas, son 10 producciones mías, 5 suyas. Y el chaval, la verdad, que está muy motivado, igual que yo, estamos los dos que nos vean. En principio todo empezó de que íbamos a hacerlo solamente para nosotros, para echar ratillo entre nosotros. Pero la verdad es que el disco está cogiendo ya una dinámica y una calidad y todo, de letras, de producciones, no es por echarnos flores, ¿sabes? Pero coño, nos están saliendo las producciones muy guapas. Si te gusta a ti, es lo que hay que decirlo así, tal cual. Exacto, tío, y eso es lo que más estamos haciendo. Ya para octubre, noviembre empezaremos ya a grabarlo. Y eso es lo más actual que estoy haciendo. Y por ahora va a salir en 2019, 2018. Sí, 2019. 2019. Y él produce 5 temas, pero además rapea, ¿no? Exactamente. Hace de beatmaker en 5. Exacto. Él va a cantar todas las letras y yo voy a hacer scratches en todos los temas también. Y se va a grabar, mezclar y masterizar en mi estudio que tengo aquí en La Chana. Ah, coño, háblanos de eso también. Para la peña de aquí de Granada, que es que no sabes cuántos chavales me pueden llegar a escribir y decirme, oye, Bray, que queremos grabar, no sé qué, tienes claro. el estudio abierto, conoces a alguien que tenga el estudio. Ole, ole. Pues mira, promocionalo aquí, tío. Pues mira, vivo en La Chana, ¿sabes? Calle Doctor Santos Oliveras 9, tengo mi estudio montado y lo tengo lo más profesional que puedo. Está todas las paredes con la espuma antirreverberación. Tengo mi micrófono de condensador, tengo mi placa por delante para que capture la voz. Mis monitores, mi mesa de mezcla para poder hacer los scratches, todo en directo también. Y por ahora mismo, pues la verdad es que cobro muy barato, chicos. Voy a cobrar entre 10, 15, como mucho 20 euros por tema, porque es que uh-huh. no tengo a nadie y claro, eso también me ha costado un dinero. Tengo que intentar también. ¿Pero scratches o producciones? No, yo no, grabaciones. Grabaciones, vale. Me trae el instrumental, yo lo grabo, lo ecualizo, te lo intento masterizar lo mejor que puedo y eso es lo que. Bueno, supongo que beats también venderán, ¿no? Y beats también. O eso ya no te. Las cosas como son, beats también, pero vendía, porque ahora mismo, como estoy tan centrado en el disco que estoy haciendo, prefiero centrarme más en eso, y si me salen alguien, un chaval para grabar o algo, pues perfecto, yo lo voy a coger con los brazos abiertos. Esa era otra pregunta que tenía en el tintero para hacerte. Te iba a preguntar, hay beatmakers que no, que su filosofía no está el vender beats. Claro, no, a mí no me importa. Otros que sí, te iba a preguntar acerca de eso, de qué opinabas. A mí, yo la verdad, a mí no me importa, porque yo, las cosas como son, yo cuando me metí en esto de la música, yo me metí porque me gustaba. Pero luego me he dado cuenta, con el paso del tiempo y un trabajo, otro trabajo, te vas a vivir a un país, te vas a vivir a otro. Uh-huh. Llega un momento en que ya te vas curtiendo una experiencia tanto laboral a nivel social como a nivel ya de música, porque yo me considero más músico que otra cosa. Y no me importa vender un instrumental, porque prácticamente estás trabajando en algo que te gusta. Que es como el música. Pintor, que le gusta pintar, sí, pero sí, vende un cuadro. Tú a lo mejor, ¿no? eres grafitero y ya resulta que te llama un padre y dice, mira, píntame la habitación de mi hijo de tal, tú no solo vas a hacer y no le vas a cobrar algo, ¿por qué no? ¿Sabes? Si te gusta pintar y sabes que vas a hacerle un buen trabajo, ¿por qué no le vas a cobrar? Claro. A mí no me importa cobrar por las instrumentales, tampoco me paso de la raya. Yo más o menos, pues, depende también si los chavales les gusta más o les gusta menos, dicen que es muy alto, que es muy bajo el precio, que de puta madre. Eso ya pues se negocia, pero a mí no me importa que alguien venda sus instrumentales, porque prácticamente te está sacando un dinero con algo que te gusta. Claro. Es como yo, si te gusta, por ejemplo, la cocina y tú te dedicas a ser cocinero, que vas a meterte en un restaurante y hacer de cocinar, de hacer de comer a los demás gratis. Exactamente. ¿No? Vas a cobrar. Exactamente. Buena comparativa. Me ha gustado. Yo pienso como tú, ¿sabes? Pienso como tú y lo veo. Pero bueno, también hay gente, yo conozco a gente que dice que a ellos no. Que no les mola el rollo, ¿vale? Que no lo ven claro eso y que sus. Y su filosofía. Que es un arte y su filosofía es que ellos no podrían vender beats. Que claro. Ellos tendrían que hacer una colaboración con alguien y tal. Claro. Yo no lo entiendo. Pero bueno, a ver si algún día viene alguien aquí y que opine así y acabamos hablando de eso y nos da su forma de pensar. Claro, tío. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta vosotros? Claro, vamos a hacer una rondilla de preguntas, ¿no, chicos? Que era que empiece, si no. ¿Cuál sería tu trabajo, no el más loco, sino el más fresco, según lo considerarías tú, para hacerle saber a la gente que indague? ¿El más fresco? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Con algún disco, alguna canción, algún eso, estilo eso de iba música? A decir yo, ¿a qué te refieres con fresco? A una canción, como la selección de entre la selección de entre la selección, lo que más te dé la salsita y que puedas decirle a una persona. con lo que más, más o menos con lo que más me suelto la melena, a lo mejor por así decirlo. Estamos. Pues, por ejemplo, yo ahora mismo estoy pegándole un poquito al psytrance. El psicotrance, exactamente. Y la verdad es que me están saliendo unos sonidos bastante curiosos. Y es algo que también me vengo arriba, tío, porque saco con los teclados y con topos. Como estoy empezando a componer, estoy sacando muchas. Hostia, tío, perdona mi ignorancia, pero si tú. Bueno, te iba a decir, si tú tuvieses que lidiar con una persona que no tiene ni puta idea, pero es que lo estás haciendo, porque sí. No tengo ni puta idea. Dime. ¿Psytrance? ¿Has dicho? Si, dame un ejemplo de algo que yo haya podido escuchar alguna vez para saber. ¿Qué es? ¿Qué es el psytrance? El psytrance, mira, el trance de toda la vida, yo, el trance, sí. Se predomina más que nada porque hay algún son bombos, son tum, tum, tum, más o menos como a 140 BPM, más o menos, y suelen haber dos bajos de fondo, en plan tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, pero con el psytrance es como que el le das más protagonismo, y luego hay muchos sonidos como rollos espaciales, hay muchas. Como si fueran así, como insectos raros, son como muchos sonidos, como sonidos orgánicos de tripas. Sí, exacto. Suele meterle también. Me vienen movidas a la mente. Suele también mezclar mucho lo que son sonidos también hindúes, voces indias, tonos también árabes. Por lo que has dicho antes, yo hubiese, desde mi ignorancia, hubiese metido eso, lo hubiese encasillado en hard tech. En hard tech, no. Hombre. No tiene nada que ver, ¿no? Que va. El hard tech es más duro y mucho más rápido. Vale. Bueno, pues eso es, digamos, lo más fresco, guacha, por lo que estamos diciendo, que eso, digamos, lo más y más extraño y más fresco, no sé yo siempre denominarlo fresco, pero es lo que más y raro y distinto estoy haciendo aparte del rap. Hombre, realmente yo veo que en la escena urbana, en lo que son las raves y las fiestas que se montan en la calle, está pegando bastante tirón. Sí, tela, exagerado, sobre todo. Te animo a que empieces a moverte entre esos colectivos y les dejes tu portfolio. Mi sellito. Bueno, chicos, vamos a movernos con más preguntas, que se nos acaba el tiempo y, sí. Y no disparamos. Dan One, Orphan Kid. Nada, ¿quién dispara? Yo me voy a disparar otra preguntilla para ti. La primera sería, ¿música actual o old school? Para mí, old school. Old school, ¿no? Sí. Y sí, luego, la verdad, porque es que soy más de vinilo, soy más de escuchar discos antiguos y lo que más, sí, me llama de actualidad, estoy un poco pelado porque me estoy dedicando mucho más a producir y, ahora, producir y no estoy escuchando apenas nada de música actual. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿cuáles son tus mayores referentes en la escena de hoy? Mi mayor referente, Public Enemy, tío. No, pero en la escena de hoy, alguien que haya aparecido a lo mejor que estén en activo ahora. Exactamente, ¿no? que esté sacando cosas nuevas, que digas, hostia, me gusta mucho lo que hace esta persona. O... Pues, sinceramente, ahí me has pillado un poco. Porque te digo que no estoy escuchando apenas. No escuchas mucho actual. No, ahora mismo no estoy escuchando mucho actual, pero por ejemplo, he escuchado el grupo que tiene ahora DJ Premier, que se llama Prime. Uh-huh. Con el chaval este, con un chaval que no me acuerdo cómo se llamaba, era Rockia, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, que ese me lo enseñó el Renedy. Y que lo he flipado, tío. Es increíble el DJ Premier, tío, lo que está haciendo con ese chaval, tío. Está sacando unas producciones y unos temazos increíbles. Uh-huh. Y el M-Doc también. Uh-huh. Es lo que más lo que he estado escuchando. Y si tuvieses que quedarte, esto parece un poquito, pero a lo que ha dicho Dan Juan, si tuvieses que quedarte aquí en España con uno o dos DJs / beatmakers, que tú digas, estos son los que yo veo más top ahora mismo. Para mí es que tengo tres, tío. Dime tres, venga. Acción Sánchez, Red de Rumba y Hace. Coño, qué rapidez, joder. Vale, Orphan Kid, pregunta. Bueno, por lo que has contado, veo que le das a muchos palos, ¿no? Claro. Pero te estás desenvolviendo ahora mismo más en la escena del rap, ¿no? Sí. La verdad es que sí, he llegado a una pequeña reflexión. Me pasaron unas movidas al principio de vivir aquí en Granada. Sí. Y ya me he dado cuenta de que lo que más feliz me hace y lo que más me llena es el rap. O sea, por diversión te puedo hacer otros temas de electrónica, pero sí, lo que más me llena en verdad es el rap y aparte el dubstep. Pues ahí va. Mi pregunta va enfocada más allá, o sea, me refiero a una perspectiva de moverte en otro ámbito. ¿Has pensado proyectarte como DJ en el ámbito del breaking? ¿Del breaking? ¿De eventos de breakdance? La verdad es que participé en dos eventos de break. Uno en Sevilla, en la sala, sí, Exploitation, cuando existió entonces la Exploitation. ¡Hostia, claro! Sí. Y en Ceuta hice un par de exhibiciones allí con unos chavales de allí que se llaman Urban Tricks. Ya cada uno se ha separado. Uno es militar, el otro se fue a vivir a Zaragoza, el otro no sé qué. Uno es saxofonista, tiene su propio sello de techno house, se llama Andrés Luque. Sí. Muy colega mío. Ese tío es un músico excelente y es un máquina, vaya. Y desde aquí le mando un abrazo, tío. Y la verdad es que eso, no, lo he hecho, pero no me veo yo como para hacerlo. Tanto, claro. No es que me satisfaga, sino que digamos que no me lo he planteado tampoco. Me lo podría plantear, pero ahora mismo no es algo que lo tenga muy en mente. Sí, lo has hecho un par de veces, lo has probado, visto qué tal y... Poniendo temillas de los Boogie Down Production, poniendo algunas cosillas de este grupo de Break Strat también. Sí. Cosillas así sueltas. Deberías de darle. Bueno, pues creo que veo por aquí que nos has traído unas cuantas instrumentales y algo de scratching, ¿no? Sí, que tenías, tío, tuyo por ahí. Las cosillas tuyas. Sí, he traído instrumentales, un par de adelantos así del disquito que estoy preparando con Rob Renedy. Y aparte, pues otras cositas así de debate, de trap y esas cositas que sé que os gusta. Vosotros sois unos morbosos y os gustan, ¿verdad? Nada, vamos a ir dándole porque se nos está acabando el tiempo, la verdad, ya para terminar el programa. Así que vamos a darle a todas las que podamos y nada. Dale. Ponte algo del disco con Rob Renedy. Pues mira, por ejemplo, hay un instrumental ahí que la tienes puesta, Dani, se llama Con Medina Beats. Es un chaval de Madrid que nos ha producido un instrumental y el chaval también es otro grande. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, sh Bueno. Ya está cortito, cortito pero intenso. Sí, como sí, sí. Claro, yo poquito. Quería escuchar un poquito más a Ron Kennedy. Pero bueno, es que Danwan está aquí con el tiempo. No, parece no. El regidor hoy. A, aparte, en esta solo salían unos scratches, ¿no? Claro, porque sí, solamente es un cachito. Como me dijiste que trajeron unos con cachillo, pues claro, oye, uno, oye, es como hacer la brocha con la picha en el chumino, ¿sabes? Es como restregar la biela también por el labio. Chef. Dime, bueno, chef, dime. ¿El beat es tuyo? El beat es de Medina Beats. De Medina Beats. Un chaval de Madrid, que ese tío es increíble. Yo creo que para mí, de los más cercanos que tengo, de los mejores productores así del rollo old school que conozco. Yo he flipado, O sea, lo he flipado. Lo he escuchado y he dicho, joder, tío, qué duro, por Dios. Ole, pues. ¿Le seguimos dando entonces? Sí, pero antes de darle, para hacerlo de nexo y ir a lo que queremos ir, bueno, a una de las cosas que queremos ir, has dicho que traes ejemplos de trap. Sí. Entonces, antes de eso, ejemplos de trap, yo voy a hacerte la pregunta y a partir de esa pregunta ya bifurcamos. Perfecto. La pregunta es ¿trap? Trap. Os explico, ¿vale? A mí me encanta esta pregunta porque siempre me encanta responderla, tío. Las cosas como son. Lo que es el trap, ahora el trap de ahora para mí no es trap. Para mí trap, de lo que es el trap de verdad, sí. Para mí son tipos de música como más electrónica, más parecido al dubstep, pero como por ejemplo Dirty Audio, por ejemplo, me flipa ese tío. Lo que se está haciendo ahora de trap, de lo que todo el mundo se conoce como los traperos de ahora, sí. Para mí eso es una evolución del Dirty South de Estados Unidos. Dirty South, del sur de Estados Unidos. Me imagino que habría escuchado a H-Ball, habría escuchado seguramente a Slim Duck. 36 Mafia sería Dirty South de Estados Unidos. Por ejemplo, 36 Mafia es el ejemplo clave, Lil Jon también. Pues ese tipo de... Eso es Dirty South y de ahí va predominado para el estilo este que es el trap. Porque yo lo veo así en realidad. Sí. Porque es que el trap, si ponemos trap, ahí he traído yo un par de ejemplos de temas míos de lo que yo considero trap de verdad. Vale. Son sonidos más gordos, pegadas más fuertes, sonidos más electrónicos y más agresivos. Todo eso para mí es más trap. Ajá. Y no tiene tampoco mucho cante, ni mucho tranquileo, ni vacile, ni nada. Ponte algo, Danwan, que escuchemos. Mira, por ejemplo, de lo que yo traigo ahí es un tema que se llama Like That. Like That. I like that, it's trap like that. Ahí lo tienes como esto. Vamos a ver el ejemplo. Loco, pues esta producción es mía, por ejemplo, tío. Pues es muy, muy duro, muy gordo, pero ya te digo, te lo acabo de decir ahora con el micro escuchando el tema, yo esto en la vida hubiese dicho que es trap, ¿sabes? O claro. Sea, que es muy, muy curioso. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de trap de ahora, ¿sabes? Sí. Yo hubiese dicho que es dubstep o trap trapstep. Ha ido variando. Ok, ponnos algún ejemplito más, tío, alguna cosita más que quieras poner. Vamos a poner, por ejemplo, algo de mi tierra, ¿sabes? Venga. Ponte ahí el instrumental de Arab Heart que tengo ahí y vamos a escuchar un poquito mis soniditos árabes que me encantan, yeah. Tío. Vamos a darle. Thank you. joder, el sonido árabe, árabe, árabe. Sí, buenísimo, que me encanta, tío, la verdad. No es porque sea mía, pero una de las mejores instrumentales así que tengo de este rollo, en verdad, tío. Sí, sí, sí, sí. Nada, pues ¿qué me dices, Max? Chicos, mira, me gustaría si podéis, porque pongáis la intro del disco. Este es el adelanto que os quería enseñar. Ajá. El de la intro del disco todavía no está terminada, pero la producción es mía y los scratches también, ya que estamos tocando de que le meto el scrap para que escuchéis también el rollo que llevo. Vamos, tenemos ganas de eso. El disco con Rob Remedy, ¿verdad? Ay, exactamente. Un saludito para Rob Remedy, por cierto, que no hemos dicho nada. Ay, ay. Vamos a darle, chicos. Dale duro, dale caña, da igual. Sonido. Underground world. The hardcore style. Uf. Gordete, manteca, te va a quitar el puesto, ¿eh? te va a quitar el puesto. Él sí que es un butterfly. Mantecarri. Mantecarri. Hostia puta. Mantecarri. Nada, pues. Vamos con un último tema y nos despedimos ya. De hecho, vamos. Siempre nos pasa igual, no sé cómo coño lo hacemos. Lo que voy a hacer es despedirte ya. Perfecto. Despedirte ya. Darte las gracias por estar aquí, ha sido un descubrimiento, tío. No, un placer, tío, por estar aquí con vosotros. Nos ha molado mucho que estés aquí. Sabemos que estás aquí en Granada. Ahí está. Ya has dicho lo del estudio, así que seguramente para otra ocasión en otro programa te volvamos a llamar para que te vengas y eches aquí un rato de friqueo con nosotros, cuando tío. Cuando queráis, tío. No, simplemente con que me aviséis 4 o 5 días antes, ya está, ya con eso sobra. Perfecto, perfecto. Pues, Chef Curry, ha sido un placer. Vamos a despedirte escuchando un último temita que hayas traído, algo que quieras poner. Sí. Es una instrumental que hice, fue la última instrumental que hice mientras estaba allí en Amsterdam, y la hice en el avión de vuelta para España. Uh-huh. El mismo avión la hice, vaya. En pleno vuelo. En pleno vuelo. Exactamente. Oh, yeah, ¿cómo se llama? Bye Bye Amsterdam. Ah, bueno, creía que iba a llevar algo de fly por ahí. Butterfly. Bueno, pues dale duro, Dan Juan. Muchas gracias, tío. Don't you won't stop. Wait.